La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentan Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas presentes en el norte, centro, sur y oriente del país. Conversamos con Julián Condori Queso, secretario de Comunicaciones de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI. Un saludo fraternal para todos nuestros hermanos de Servindi, desde la región de Cusco, que hemos informar el día de hoy, 23 de mayo. Hemos tenido una visita intempestiva de la señora Elena Burga, quien es directora nacional del Tren Intercultural Bilingüe. Nos hemos juntado los líderes de la provincia de Canchis, pues quienes estamos organizándonos también, especializándonos en lo que es la educación intercultural bilingüe. Han participado también algunos profesores. También estaba la representante de la parlamentaria andina, Hilaria Sopa, ya que hace días atrás el señor director regional de educación del Cusco se había expresado diciendo que la educación intercultural en el Cusco es un fracaso. Entonces, ante lo cual, pues, hemos ido a expresar nuestra voz de protesta, a decirle al señor que se corrija, pero el señor no nos ha dado la cara. En ese sentido, pues, hemos alcanzado nuestras preocupaciones a la señora directora nacional de educación intercultural bilingüe, ¿no? Mostrando la interculturalidad, la riqueza plurilingüística que tenemos en nuestra región del Cusco, compuesta por más de 1,000 comunidades indígenas campesinas. Finalmente hemos planteado que se convoque a una audiencia pública para precisamente discutir, ¿no?, sobre los avances, los logros y también sobre las actividades, ¿no?, que viene haciendo el actual director. Es lamentable que se haya expresado de esta forma y pues esperamos que se corrija. Por otra parte, pues en días pasados igualmente se ha producido una movilización contra David Ugarte Vega Centeno, quien es director regional de cultura, que lamentablemente está involucrado en casos de corrupción con otros funcionarios que trabajan en esta dirección de cultura y que, ¿no?, algunas urbanizaciones aledañas a la ciudad del Cusco, entendiendo de que Cusco, pues, es patrimonio cultural de la humanidad y pues donde realmente pues no se ve, digamos, los trabajos o las políticas que en materia de pueblos indígenas. Es lamentable, es una pena que también nosotros reclamamos y esperamos, ¿no?, que pues ahora que este gobierno habla mucho de la inclusión social, pues contemple, ¿no?, el pedido, la necesidad, la exigencia y la participación más que todo de los pueblos indígenas. Por otra parte, pues esperamos que este 12º foro permanente de las Naciones Unidas que se viene desarrollando estos días, los representantes de nuestras organizaciones nacionales como CONACAMI, IGC y otros, pues estén planteando, ¿no?, la real situación que viene atravesando nuestro país en vista, ¿no?, de los constantes conflictos sociales, de las políticas extractivistas, ¿no?, que viene aplicando el gobierno. Es el reporte que podemos hacer para Servindi desde la región de Cusco, desde la provincia de Canchis, territorio ancestral de la nación indígena Canchi. Les informó Julián Condori Queso, que también es miembro de la Secretaría de Prensa y Comunicación. Muchas gracias a usted, un saludo fraternal a todos nuestros hermanos que nos escuchan en toda la amplia Yala. Desde la provincia de Satipo, en la selva central Junín, nos informa ahora Enrique Jacobo. Para la ronda informativa de Servindi Noticias, desde la selva central del Perú, Enrique Jacobo, aquí la información. Entre los días 26 y 27 de junio del presente año se realizará la segunda reunión macroregional de pueblos indígenas de la selva central, en el cual se prevé la participación de representantes de las comunidades y pueblos originarios para continuar el diálogo entre pueblos indígenas y representantes del gobierno central en el marco de la inclusión social. Para ello se han iniciado las coordinaciones respectivas a través de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARDSC. El evento está previsto realizarse en la localidad de Puerto Bermúdez. El cuarto Congreso Extraordinario de Comunidades Axánicas del Valle de Maranquiari, programado para los días 18 y 19 de mayo, fue postergado para el día 1 y 2 de junio por carencia del quórum reglamentario, informaron representantes de la Federación CONAVAM-SAT. Indicaron que se ha reprogramado la invitación correspondiente a los jefes y delegados de las comunidades asociadas para la fecha mencionada y reafirmaron que en el presente Congreso se ha establecido no invitar a las instituciones públicas y privadas por considerarse como un espacio propio y de preparatoria para consolidar las bases de un verdadero desarrollo de las comunidades y evitar meros discursos y falsas promesas de las autoridades. El tiempo de construir y diseñar procesos de desarrollo nació desde nuestras necesidades que nos permite alcanzar la independencia y libertad tal como vivieron nuestros antepasados. Nuestra última información. La carencia de recursos económicos de los padres de familia y de los estudiantes axánicas accedieron al programa Beca 18 por motivos que varios estudiantes abandonen el programa. Manifiestan que el proceso para ser admitido totalmente a Beca 18 hay que tener suficientes recursos económicos para costear requisitos burocráticos. Para Ronda Informativa, hasta aquí nuestra información. Enrique Jacobo Díaz. Hasta la próxima. Nos comunicamos ahora con Florentino Barrios, presidente de la comunidad San Juan de Cañaris, en Lambayeque. Ellos han dicho de que suspenden el trabajo porque el cobre ha bajado. Eso ha sido el informe de parte de la empresa minera hacia la comunidad en general. Y es por eso que ellos dicen que han suspendido los trabajos. Resulta de que no ha sido así. La comunidad eso se lo sabía. Decían también de que es una estrategia de la empresa minera, de que ellos salen o suspenden. Entonces, frente a eso, la comunidad hoy en día está preparando para los próximos meses que vienen. Puede ser que ya se levante una nueva protesta frente a esto. Yo creo que de parte de la comunidad es la última oportunidad que puede tener la mesa de trabajo. Vamos a asistir a esta mesa, pero a plantearle los casos conforme a lo que ellos han informado. Frente a estas actitudes tanto del gobierno y también de la empresa minera, entonces muchas organizaciones sociales ya se han expandido en los diferentes caseríos ya para poder hacer una nueva protesta ya con el mando de mi persona. Ellos tienen la última oportunidad de conversar, de dialogar con nosotros, porque otra ya no queda. Eso le vamos a plantear también a la mesa de trabajo, a los encargados de la mesa de trabajo, a la comisión en especial. En los 5 mesas de trabajo que se han instalado a nivel de la comunidad, no se han podido tocar el tema del conflicto, pero ya no tenemos otra oportunidad. Si acá no solucionan el tema del problema, pues la comunidad ya directamente ya hará una protesta vuelta. La última oportunidad que ellos tienen es el 1 de junio, que se va a realizar la mesa de trabajo en Centro Poblado de Chuñama, comunidad campesina Tupamaro, 2 de Cañaris. Desde la región Ayacucho nos informa el comunicador Teodoro Quispe. Para la Ronda Informativa Indígena desde la región Ayacucho, Teodoro Quispe. Sí, cayó a unos 200 metros en la zona de Quito Vinchos. Una unidad de transporte que llevaba más de 20 niños que lo tomamos luego de participar en juegos escolares. Ayer a las 3 de la tarde aproximadamente. Y de la zona de Arizona hacia la comunidad de Tutaja, conocido como Quispicasa, se trasladaba jóvenes escolares y se desbarrancó la unidad que les transportaba más o menos una altura de 200 metros, dejando herido de 7 niños y falleciendo en el acto una jovencita de 15 años. Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Ayacucho a partir de las 5 de la tarde. Hoy a las 8 de la mañana también falleció uno de los heridos, que es otra jovencita de 15 años. La relación de los heridos es la siguiente. Zenaida Cuba Yután, de 15 años. Karina Barrios Quispe, 16 años. Silvia Cuba Quispe, 17. Flor Bolivia Cuba, de 15. Gloria Ventura Pariona, 17. Jorge Barrios Mariti, 27. Conductor de la unidad es Anderson Alangia Cuba, 15 años. Lucinda Cuba Quispe, 15 años. Isabel Fernández Quispe, 16. Gerber Barrios Pariona, 13. Lucía Malti Pariona, 15. Aide de Cuba Barrios, 15. Liliana Cuba Yupanqui, 12. Iván Yupari Yupanqui, 15. Anabel Cuba Barrios, 16. Rosa Cuba Yupanqui, 15. Y Emerson Alangia Flores, 15. Como ven, esta unidad era conducida por un menor de edad y eso es un problema del sistema de control de servicio de transportes interprovincial. Por otro lado, cabe indicar que los docentes o los responsables de las instituciones educativas no toman en cuenta las condiciones de transporte ni los servicios que brindan estas empresas o unidades de transporte. Por eso que se hace un llamado a la Policía Nacional que tenga mayor control de estas unidades que circulan especialmente en la zona rural. Quien habla ha constatado en sus años de trabajo que en la zona rural no hay control de quienes conducen estas unidades. Hay niños menores de edad que conducen. Estas unidades, muchas veces estas unidades no cuentan con el SWAT respectivo cubrir en casos de accidentes similares a las que estamos narrando hoy, con mucha pena, porque son jóvenes escolares que han ido a un campeonato deportivo marco de estos Juegos Escolares 2013. Según información de familiares y pacientes que acompañaban a los heridos hacia el hospital, se enfrentaron del 21 al 23 de mayo, se viene llevando a cabo los Juegos Escolares 2013 con la participación de 12 colegios del distrito de Vinchos en la institución educativa Allá de la Torre, de Arizona, lugar donde se desarrolló diferentes disciplinas deportivas como vóley, atletismo, fútbol, varones y damas, sub-14 y sub-17 respectivamente. Entonces, esta es la información que podemos alcanzar del accidente, ¿no? Cabe indicar que esta combi llevaba pues escolares de instituciones educativas de Cochabamba, Cutajo y de Los Patos, que son comunidades del distrito de Vinchos, de la provincia de Huamanga. Está más o menos a 2 horas y media de la ciudad de Huamanga, esta zona del accidente, y este distrito, que es el distrito más extenso y numeroso de la provincia de Huamanga. Asimismo, los comités de autodefensa de la provincia de Huanta están celebrando su 21 aniversario de lucha contra el terrorismo, así lo denominan ellos, este aniversario. El comité de autodefensa de la provincia de Huanta celebró su 21 aniversario de creación contra la lucha. Dicen acá, lucha contra el terrorismo y apoyo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Más de 2 décadas de lucha inquebrantable por la pacificación de sus pueblos, que se conmemora cada 19 de mayo. La ceremonia se desarrolló en la Plaza de Armas de Huanta, con la participación de más de 500 hombres y mujeres integrantes de las delegaciones de los comités de autodefensa Huanta, Lamar y el Braen, quienes provistos de sus armamentos, vestidos a la usanza de antaño, desfilaron por las calles principales de la ciudad de Huanta. La ceremonia estuvo presidida por el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería General de Brigada, David Ojeda Parra, quien estuvo acompañado del alcalde provincial de Huanta, Carlos Roa Carvajal, del representante de la Secretaría Técnica de Codebraen, Ayacucho, autoridades locales y población en general. La celebración también consistió en actividades deportivas, juego de competencia y culminó con almuerzo de camaradería en las instalaciones del cuartel Los Cañitos. Por todo, desde la ciudad de Huamanga, capital de la región Ayacucho, Teodoro Quispea, Red de Comunicadores Indígenas del Perú. A continuación nos informa el comunicador y docente Arturo Coragua. Él nos ofrece información de las recientes movilizaciones ocurridas en la provincia de Espinar, en Cusco. Aquí de la provincia de Espinar, precisamente el día 21 de mayo, se desarrolló una ceremonia con izamiento de la bandera nacional y la bandera de Espinar, precisamente para recordar un día de importancia para la provincia de Espinar, como el 21 de mayo, la cual recuerda a la gesta de toda una provincia que desarrolló en el año 1990, cuando la empresa Intaya Magma, en aquel entonces, no atendía debidamente a las necesidades de la provincia de Espinar. Entonces, en esa oportunidad, la población en su conjunto, en el año 1990, se fueron en marcha hacia el asiento minero de Tintaya, y aquella vez todavía en una empresa paraestatal, porque en esta los medios de comunicación de lo que corresponde a nivel nacional, pues, se daba a conocer que la empresa minera atendía las necesidades de la provincia de Espinar, como es una buena carretera, líneas telefónicas al servicio de la población, energía eléctrica, las cuales en la realidad no existía. Esta fue una de las razones para poder hacer de que toda la población pudiera ponerse en pie de lucha y encaminarse hasta el asiento minero, tomándola en aquel entonces. De aquella fecha a este año, cada 21 de mayo, se recuerda esta gesta de la provincia de Espinar en protesta pues de aquellos eventos ocurridos en el tema minería. Y ahora en estos tiempos se ve la problemática ya también con la empresa Xstrata Tintaya, que está en mesa de diálogo, que lamentablemente esta a la vez no viene dando unos resultados con la participación del Estado. Esto ha hecho de que también la población ese mismo día 21 de mayo en su movilización den a conocer ese fastidio, esa preocupación de que no están debidamente atendidos por el Estado y menos por la empresa minera, que a la fecha todavía no atiende los porcentajes que viene exigiendo el pueblo destinar en el convenio marco. Esa es la que nosotros podemos dar cuenta de lo ocurrido el día 21 de mayo, que fue un día de importancia para la provincia de Espinar. El día de mañana, la Municipalidad Provincial de Espinar ha dado a conocer a la población que dará la rendición de cuentas de todas las actividades y trabajos realizados en el año 2012. Está citado a la población espinarense, a los dirigentes, a las instituciones públicas y privadas, para que puedan participar en este informe de gestión del año 2012, que finalmente está tendría que ser analizado por la población espinarense. Y para esta, mañana a las 10 de la mañana, dará comienzo, un promedio me imagino, hasta la 1 o 2 de la tarde a concluir. También estaremos dando cuenta las conclusiones de este evento a que pueda conocer también la opinión pública, ¿no? La información lo damos desde la provincia de Espinar, que nos habla Arturo Coragua Sorceo, docente del sector de educación. Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron. Ahora sí empezó la fiesta. Ronda Informativa Indígena. Volveremos el próximo viernes en una edición similar.